Les informamos que esta actividad la hemos estado impulsando coordinadamente con organizaciones, con compañeros, tanto aquí en México como en otros algunos representantes de otros países. Ha sido difícil el poder concretar las actividades, pero más sin embargo de manera modesta se han podido realizar desde hace 2 años atrás, que se ha venido trabajando con esta convocatoria. En ese sentido sí hay mucho que seguir adelante, y sobre todo la importancia de este día, el por qué nace y cuál es su proyección a nivel nacional y a nivel internacional, que se generan más tareas, como se discutía en la ocasión anterior, en el evento anterior, que eso es parte justamente de reunirnos y poder estar aquí, escuchando las denuncias, escuchando los casos particulares aquí en México y en otros lugares del mundo. En ese sentido, pues, damos inicio. Les decimos a todos los compañeros presentes aquí en la mesa que por cuestiones de espacio, por cuestiones del auditorio, tratáramos de apegarnos a los 15 minutos de participación de cada uno y posteriormente, de acuerdo al tiempo que tengamos, pues ya poder desarrollar algunas dudas, algunas propuestas más. En ese sentido, pues estamos proponiendo que pudiera iniciar el compañero Rubén Díaz, compañero expreso político del PROCUP y del partido del PLP. En ese sentido, le damos la palabra al compañero. Sí, buenas tardes, compañeros. Soy Rubén Díaz. Estuve preso en 1991 hasta el año 1998. Pertenecía al Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, Partido de los Pobres. El año pasado fui también invitado a estas pláticas. Es difícil, como expreso, tratar de delimitar de qué es lo que se quiere hablar, si necesariamente tiene que ser sobre una experiencia personal o sobre una visión más conceptual sobre lo que es la cárcel y el movimiento. Y luego hacerlo en 15 minutos, entonces voy a tratar de ser rápido para cumplir con el tiempo que me han fijado. En primer término quiero decir que el preso político es una expresión de la violencia del Estado capitalista y de la violencia que se genera en la lucha de clases. Y esa violencia rompe con la legalidad que la propia Estado capitalista se fija. Y por lo tanto el preso político por lo general no tiene un juicio justo, no tiene un juicio que respete el debido proceso y su garantía de defensa. Y por lo general el preso político ha llevado un juicio que lo lleva irremediablemente a una condena. Y por fuera a una lucha política en pro de la libertad del preso político. La cárcel es un centro de corrupción, y es un centro de corrupción donde se evidencia realmente el carácter gangsteril del sistema capitalista. En la cárcel funciona principalmente la extorsión hacia el detenido común, y esa extorsión se realiza a través de una violencia que llega al amedrentamiento físico, o sea, el golpe, a las golpizas a los presos para sacar dinero. Finalmente, como en las películas de gángster, ¿no?, los grandes capitalistas le dan la palmada a su víctima y le dicen no es nada personal, son puros negocios. En mi experiencia personal durante la cárcel, más bien el contexto en el que soy detenido, yo caigo detenido cuando todavía existe la Unión Soviética, cuando todavía el proceso revolucionario en Centroamérica está vivo, cuando la guerra en el Perú está en iniciando su máximo apogeo, y cuando todavía en Sudamérica existen las dictaduras militares. Y cuando salgo libre, ya no existe la Unión Soviética. En Centroamérica se ha firmado un proceso de paz. El muro de Berlín se cayó. En América Latina empiezan procesos, vamos a llamarles democráticos, es decir, hay una sustitución de las dictaduras militares por gobierno con fachada civil, democrática. Y desde luego, pues en el Perú son detenidos los principales líderes de Sendero Luminoso y también del MARTA. Es decir, salvo en un momento en el que el movimiento comunista a nivel internacional ha sufrido un revés, y un revés fuerte, desde que, en mi punto de vista, no se ha repuesto hasta el momento. Ese mundo cambiante que me toca vivir dentro de la cárcel también me lleva a una reflexión que quiero compartir con ustedes, en el sentido de que cuando yo soy detenido como militante de una organización armada que plantea la lucha guerrillera como parte de un inicio de esa lucha armada y la estrategia de guerra popular prolongada, y cuando salgo libre, pues los procesos democráticos en América del Sur dan vida al proceso bolivariano en Venezuela, a lo que conocemos con los procesos de Evo Morales, en Ecuador con Correa, que son polémicos a la izquierda, polémicos, pero que sin embargo tienen como característica una lucha electoral con un gran apoyo de la lucha política de masas. Y en esa reflexión entra en cuestión lo que en los 60 fue un dilema y en lo que actualmente sigue siendo otro dilema para la izquierda, y sobre todo para una izquierda que se plantea como radical, y radical en el sentido de que planteamos el cambio del sistema por una sociedad socialista. Y es ese dilema entre la lucha política de masas, la vía electoral y la lucha armada. En los años 60, pues era indiscutible que la lucha armada era la vía por la cual había que desarrollar la lucha hacia el socialismo, sobre todo con el triunfo de la revolución cubana, y luego más adelante con el triunfo de la revolución sandinista y todo el proceso que se inicia en Centroamérica, el proceso en Guatemala e incluso con la tentativa insurgente en Honduras. Y en México igual en los 60 hay un sinnúmero de organizaciones guerrilleras que surgen y se plantean y desarrollan la lucha armada, y hay un rompimiento con aquellas organizaciones que se van con la reforma política, que se van con el revisionismo y plantean ya una renuncia expresa a la lucha socialista. Hoy en día, si retomamos la cuestión de la violencia, tendríamos que ver que aun cuando los procesos se dan por la vía electoral, no deja de cesar la violencia, no deja de cesar la existencia de presos políticos, no deja de cesar la existencia de desaparecidos políticos, y que de todas maneras, aunque no se manifieste tan crudamente para la vista de los demás, sigue existiendo esa violencia de clases que impone un Estado opresor a una clase y a todos aquellos que junto con esa clase luchan por su liberación. En función de esas dos experiencias que hemos visto, dos paradigmas, digamos, por decirlo así, en los años 60, 70, los 80, todavía parte de los 90, y lo que estamos viviendo ahorita, yo diría que en realidad aquel dilema entre una y otra es un falso dilema, y en realidad el movimiento hacia el socialismo debe contemplar la combinación de todas las formas de lucha posibles para llegar a esa liberación, y de que de alguna manera el contemplar todas las formas de lucha que puedan desarrollarse para esa liberación es el contemplar a sí mismo la naturaleza violenta que este Estado nos imprime. Esto a propósito de que, por lo general, por ejemplo, cuando las masas se manifiestan en contra de este Estado opresor, díganse los maestros o díganse el sector estudiantil, cualquier otro sector que se manifieste, es catalogado como violento. Ahora que en Venezuela surge algo muy sui generis, porque como que los papeles se invierten, ahora la derecha es la que llama a salir a las calles, La derecha es la que propicia pues una confrontación con las fuerzas del Estado. A esa derecha no se le tilda de violenta, sino que se le tilda de democrática. Se quiere borrar pues en ese sentido el carácter violento del Estado y se quiere tildar nada más la responsabilidad de la violencia a un sector que lucha por un sistema más justo. Y un sistema incluso que, si hablamos de justicia, dentro de la misma concepción liberal, diríamos un único sistema capaz de reconocer los derechos humanos a toda la ciudadanía y no nada más a unos cuantos. Y esto lo digo para concluir, porque realizando los amparos contra la reforma educativa, yo buscaba algo para ver qué violación de derechos humanos está contemplada en esa iniciativa de reforma a la ley de educación en México, y partir de la cuestión laboral y de la estabilidad del trabajo. O sea, partiendo de que el trabajo es un derecho humano y que por tanto la estabilidad en el trabajo tiene también que ser un derecho humano. Y me encontré por internet con una ley de estabilidad laboral en Venezuela. Y empieza la ley en su preámbulo diciendo que el socialismo tiene que contemplar como parte fundamental de su sustento humano y político el respeto a los derechos humanos, y partiendo del derecho al trabajo como un derecho humano, la estabilidad laboral de las personas. O sea, dos cosas: todos los ciudadanos tienen derecho a tener un trabajo bien remunerado, y segundo, a tenerlo de manera estable y segura. Eso sería todo lo que yo le diría ahorita. Sí, y como ya todavía tengo tiempo, a ver qué les digo, ¿no? En la experiencia de nosotros en la cárcel, sí quisiera decir, bueno, ya que me dieron este tiempo, nosotros, bueno, cuando nosotros somos detenidos cuatro, previamente habían sido detenidos en el 90 cuatro compañeros: Felipe Elgano Canseco Ruiz, David Cabañas Barrientos, medio hermano de Lucio Cabañas, Ana María Vera Smith y Blanca Lirio Muro Gamboa. Caemos cuatro nosotros en junio del 91, y al mes, como en julio, caen otros cuatro compañeros. Bueno, nuestra experiencia es que como presos impulsamos un comité de derechos humanos, de internos, que se llamó Ricardo López Juárez. Se le llamó Ricardo López Juárez en memoria de un interno, un preso común, que había sido detenido acusado de un secuestro, que ya estando en la cárcel llegó la policía judicial, lo sacó, lo torturó, lo llevaron a casa de su madre, torturaron a casa de su madre en frente de él. Finalmente pues la tortura fue, se les pasó la mano a los judiciales y lo mataron. Lo regresaron a la cárcel, lo colgaron en una de las regaderas de uno de los baños, y así pasó como si hubiera sido un suicidio, ¿no? Finalmente todo se supo. Y fue un caso muy emblemático por el cual nosotros quisimos reivindicar, para hacer ver a toda la sociedad cómo en México no existían los derechos humanos, no se respetaban los derechos humanos, y cómo la tortura se ejercía para lograr las confesiones y utilizar la confesión como el principal elemento de prueba en todos los juicios. Y yo recuerdo una caricatura que en ese tiempo, no me acuerdo si en La Jornada o en algún otro periódico salió, donde uno de los torturados decía así: confieso que los elefantes son blancos, ¿no? Porque con la única confesión se lograba una sentencia contra otros. En el femenil, las compañeras Ana María y la compañera Blanca Lidia también conformaron un comité de derechos humanos de internos. Finalmente se logró que se hiciera un comité de derechos humanos de internos en el Oriente. En diferentes estados se conformaba un comité de derechos humanos, y se conformó en aquel momento una coordinadora nacional de comités de derechos humanos. Por el otro lado, impulsamos junto con compañeros presos, presos políticos de otras organizaciones, inclusive creo que había compañeros de la Liga Comunista 21 de septiembre, acusados por el homicidio que se dio a dos vigilantes de La Jornada, una coordinadora nacional de presos políticos. Es decir, dentro de la cárcel nosotros tuvimos la fortuna de poder desarrollar una actividad política que centramos en dos líneas: la defensa y la reivindicación de los derechos humanos de los internos, que implicaba la denuncia de la situación carcelaria, que como cuando les dije, inicié la plática, es un centro de corrupción, la cuestión de la procuración de justicia en el sentido de la tortura que se ejerce a los detenidos, comunes o no comunes, para lograr su confesión y de esa manera tener jurídicamente, entre comillas, legalizada su condena. Y tercero, pues la situación del sistema judicial que avalaba estas confesiones y emitía una sentencia condenatoria, y la existencia de jueces por consigna. Y por el otro lado, la necesidad de que los presos políticos puedan desarrollar su actividad política, cultural, ideológica, dentro de la cárcel, y que las condiciones que se tengan como preso político dentro de la cárcel sean óptimas para que se pueda tener este desarrollo, lo que no se puede en las cárceles de máxima seguridad. Nosotros en el 2006, a raíz de la irrupción del Ejército Popular Revolucionario, en 1996, somos trasladados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, y tenemos la oportunidad de conocer las condiciones en que viven los detenidos en esas cárceles de máxima seguridad, las que posteriormente denunciamos como cárceles de exterminio, porque lo que buscan precisamente es coartar la posibilidad de que el preso desarrolle sus máximas aptitudes aun cuando esté cumpliendo una condena, es decir, que tenga la posibilidad de tener acceso a la cultura, acceso a un desarrollo intelectual, acceso a pronunciarse políticamente, si bien es cierto, tiene ciertos derechos políticos restringidos, principalmente el de votar, pero no el de que pueda ejercer su libertad a la libre manifestación de las ideas y a la asociación. En estas cárceles de máxima seguridad se les coarta. Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos una vez saliendo libres en cuanto a la actividad que debe realizarse en torno de los presos políticos, concediendo que tienen que cumplir una condena que el sistema les ha impuesto por X o Y delitos, es que tengan la capacidad, aún estando detenidos, de desarrollar su actividad política dentro de la cárcel en dos sentidos: el derecho a la libre manifestación de las ideas y el derecho a asociarse libremente aún dentro de la cárcel. Lo que nosotros impulsamos a través del Comité Nacional de Presos Políticos, de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos y los Comités de Derechos Humanos de Internos. ¿Todavía tengo tiempo? 30 segundos. Bueno, 30 segundos. En estos 30 segundos, ¿qué puedo decirles? Bueno, que no nos olvidemos de los presos políticos, que la actividad que tenemos que realizar en relación con ellos es una actividad en pro de su libertad, pero mientras vamos luchando por esa libertad, ya sea en sus diferentes modalidades, ya sea a través de una amnistía o un beneficio de libertad anticipada, depende mucho incluso de la posición que adopte el preso, sí podemos exigir a los estados, y al mexicano y a los demás países donde existen presos políticos, de que se les respeten sus derechos humanos y que tengan condiciones óptimas de vida en el cual puedan desarrollar todas sus expresiones culturales, políticas, ideológicas, considerando las restricciones que la ley les impone en cuanto al derecho al voto. Y efectivamente luchar contra la pena de muerte, aprovechando aquí que se va a exponer el caso de Numia, que está en el pabellón de la muerte allá en los Estados Unidos. Gracias, compañeros. Gracias.